Durante el curso utilizaremos tablet, compu o celular, herramientas como la IA generativa, aplicaciones de construcción colectiva como Padlet, Miro, Google Classroom y documentos compartidos como Google Drive. Desarrollaremos debates, bitácora, análisis de casos y distintos productos finales de escritura.